En este viernes recemos con el Evangelio según San Marcos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Jesús fue a la región de Judea y al otro lado del Jordán. Se reunió nuevamente la multitud alrededor de él, y como de costumbre les estuvo enseñando una vez más. Se acercaron algunos fariseos y para ponerlo a prueba le plantearon esta cuestión: ¿es lícito al hombre divorciarse de su mujer? Él le respondió: ¿qué es lo que Moisés les ha ordenado? Ellos dijeron: Moisés permitió redactar una declaración de divorcio y separarse de ella. Entonces Jesús les respondió: si Moisés les dio esta prescripción, fue debido a la dureza del corazón de ustedes. Pero desde el principio de la creación, Dios los hizo varón y mujer. Por eso, el hombre dejará a su padre y a su madre, y los dos no serán sino una sola carne. De manera que ya no son dos, sino una sola carne. Que el hombre no separe lo que Dios ha unido. Cuando regresaron a la casa, los discípulos le volvieron a preguntar sobre esto. Él les dijo: el que se divorcia de su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra aquella. Y si una mujer se divorcia de su marido y se casa con otro, también comete adulterio. Palabra del Señor. Hoy creo que estamos frente a uno de esos evangelios que parece más fácil esquivarlos que comentarlos. Es verdad, cuesta. Cuesta porque todos sabemos que hay cada vez más familias en situaciones difíciles, familias desunidas, familias que no han prosperado en el amor, familias que sufren diferentes situaciones de falta de amor. Cuesta también porque el mundo de hoy nos bombardea con planteos que quieren socavar y destruir el ideal de familia que viene desde los orígenes del mundo y que Jesús vino a restaurar con su amor. Cuesta, es verdad, pero tenemos que hablar con amor del amor. De eso estoy convencido. Hay que hablar con amor, pero del amor. Eso es lo más importante. Si se habla del amor con amor, como habló Jesús, por más que haya personas que estén sufriendo situaciones difíciles, incluso vos mismo que estás escuchando, incluso en nuestras propias familias, no debería haber posibilidad para el enojo. Se me ocurre, ante este difícil evangelio, para graficar algo de lo que plantea el evangelio de hoy, porque también sería muy largo, contarte algo que me pasó una vez y que me quedó grabado para siempre. Visité a una señora ya muy grande, entrada en años, con cáncer bastante extendido, porque deseaba confesarse, recibir la unción y la comunión, charlar antes de empezar su tratamiento de quimioterapia. Fue, te digo la verdad, la conversación y la confesión más gratificante de toda mi vida. Casi salí llorando al estar con ella. Fueron de esas charlas en las que, como sacerdote, tenía ganas de cambiarle el lugar a la señora y decirle que ella me confiese a mí, que ella me escuche a mí. Entre tantas cosas lindas que me dijo, recuerdo una increíble. Fue como recibir todas las clases de teología en una charla de 10 minutos, como en un baldazo de realidad. Dolida por su cáncer, pero al mismo tiempo llena de confianza, me dijo algo así: Padre, yo entiendo por qué me está pasando esto, ya sé, ya entendí por qué estoy sufriendo este cáncer. No le echo la culpa a Dios, pero sé que Dios lo permite para algo y ya lo aprendí. Yo toda mi vida, Padre, hice lo que quise, lo que se me antojó. Nunca hice la voluntad de Dios. Fui mandona con mis hijos, los traté de acá para allá, nunca les di la libertad que necesitaron, los torturé pretendiendo que siempre hagan lo que yo quería, tuve mi negocio, hice esto, hice lo otro. Yo era la que decidía todo y no me importaba lo que querían los otros. Ahora, ya en este tiempo, me doy cuenta que Dios me dice, como de alguna manera, vení para acá, que ahora vas a hacer lo que yo te pido. Me di cuenta que en realidad venimos a este mundo, me siguió diciendo, a hacer la voluntad de Dios. Me di cuenta que yo nunca la había cumplido y que ahora tengo la oportunidad para hacerlo. Yo no podía creer lo que escuchaba porque la señora era buena, incluso había sido muy cercana a la iglesia. Ella se refería a algo más profundo, no a simples pecaditos de la vida. Se refería a algo más radical que reside en nuestro interior. Dios quiere enseñarnos a amar y obedecer para vivir en paz y nosotros nos creemos que sabemos amar y no queremos obedecer. En realidad, por eso, lo que hacen los fariseos hoy, este planteo es mucho más profundo de lo que parece. El planteo que le hace el mundo a la iglesia también, el planteo que incluso podemos hacernos vos y yo a Dios, es este: ¿por qué tenemos que seguir la voluntad de Dios? ¿Es la voluntad de Dios realmente el camino de la felicidad? ¿No es demasiado dura? ¿No es demasiado duro el evangelio de hoy? ¿No es demasiado exigente? ¿Es posible hacer lo que Dios quiere? ¿Que el hombre y la mujer estén para siempre unidos en medio del contexto de este mundo tan difícil? ¿Tan difícil? Las respuestas te las dejo que las puedas contestar vos mismo, que vos te las contestes a vos mismo. A mí me las contestó esa señora en vivo y en directo, con lágrimas en los ojos, y me ayudaron a convencerme esa tarde que estuve con ella. No hay nada más placentero y más feliz que hacer la voluntad de Dios, pero espero no tardar tantos años en descubrirlo, en darme cuenta. Que tengas un buen día y que la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre tu corazón y permanezca para siempre.